Bueno, gente, todo llega a su final. ¡Nos vamos! ¡Sí, señor! Recuerden, la pobreza creada hoy en día en Argentina es por la corrupción política, por unos dirigentes de mierda. Ellos son sus depredadores. De obras. Haya atrapado entre las sombras, busca el momento ideal. Un estampido es inminente, solo tu vida es fundamental. Nike, que sean honestos. Te están diciendo, ojo, que en un par de años volveremos por su dinero. Seguro. Y lo cual está muy bien. Suenan muy ajustados, ¿eh? Suenan muy parejitos. Muy bien. Buena banda, che. Todavía no termina Escape. No. En un rato, los Vices